instinto, solo con ella se sale. El instrumento ya sabe con qué cuerda de vibrar, y cuando incluso callar va a no llamar la atención, si es otra la pretensión del que ha venido a cantar. Y rito nulo disuelto y por siempre sin valor, así declaro el dolor del que hoy me libro resuelto. Ni siquiera espero el vuelto, es cuestión de dignidad. Prefiero la liviandad de andar sin cruz en mis hombros, y así sobre mis escombros declaro mi libertad. Soy como el monte nativo, más que leña y que frutal, más que valor comercial, más que tierra de cultivo. Me retuerzo y sobrevivo, y crezco en mi propia intención. Espinas para el ladrón, fruto y flor a quien lo pida. La tala raza homicida alienta mi insurrección. Tiempo yo me retiro, yo sé guardar tus secretos. Decima que te respeto y admiro. De un hilo pende el suspiro del querer adolescente, del que se olvida la gente que ya ha perdido el valor de dar todo por amor, sin perderse en la corriente, de dar todo por amor, sin perderse en la corriente.